dices que no fue tu intención, que el tiempo cura lo que rompió tu voz. Pero ya no hay marcha atrás, tú ya no me vas a alcanzar. Me cansé de esperar señales de tus besos tan inconstantes. Ya no quiero tu mitad, quiero mi libertad. Silencio todo. Que no se cae.